esas herramientas con las que usted va a hacer sus labores, quizás todas las herramientas de trabajo, quizás esos amigos, hermanos que Dios le ha dado para que usted pueda defenderse, pueda hacer las labores. ¿Qué pasaría si en su vida, hermanos, le llegara una parálisis que le deformara una o sus dos manos? Y de repente usted que está acostumbrado a usar, hermano, sus manitas para ir a aquello, para comer. ¿Se ha imaginado cómo usted iría, hermano, a comer con una manita? Y aunque usted tuviera la otra, pero si la tiene allí, ¿no le funciona, hermano? Es triste, ¿verdad? Y todas las cosas, vestirse, bañarse, ¿verdad? Y hacer todas las labores y todos sus miembros buenos, hermanos. Vamos a ver algo que le sucedía a un hombre que al parecer había nacido con sus manos normales, pero como que algo había llegado a su vida, una forma de parálisis que hacía que este hombre, hermanos, tuviera su mano como que si fuera una rama totalmente seca, como dice la Biblia, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús, para, dice la Biblia, hermanos, no para orar por él, que el Señor lo siguiera usando después de esa campaña de sanidad, no para felicitar a Jesús, ni a aquel hermano, ni darle una ofrenda, ¿verdad? Que no, hermanos, se reunieron para matar a aquel, hermanos, para matar a Jesús. En la Biblia y en los tiempos de Jesús hay una noción muy grande acerca de enfermedades, acerca de cosas, hermanos, que no habían curaciones, habían endemoniados, habían situaciones muy duras. Por el que uno recuerda, hermanos, cómo el corazón de Jesús se movió a misericordia. Aquella gente vino a buscar un favor material, un favor físico de Dios, y recibieron como regalo, mediante aquella fe, no solo la sanidad de sus cuerpos, sino, hermanos, la sanidad de sus vidas, la sanidad de sus almas. Aquella mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús y fue sanada. Aquella mujer que andaba corva, hermanos, el Señor fijó sus ojos en ella y el Señor le sanó y el Señor le enderezó. Aquellos hombres que estaban, aquel ciego que estaba tirado, Jesús lo movió a misericordia y sanó sus ojos, devolviéndole, hermanos, la vista. Pasando Jesús por aquella región también, vio a una mujer que iba llorando porque su único hijo había muerto y el Señor se lo devolvió, hermanos, sanito. Cuando el Señor iba también a aquel caminar, aquel hombre Jairo iba pidiéndole sanidad, ¿para quién, hermanos? Para su hijo. Jesús sanando a un hombre, a un joven que se tiraba en las llamas porque estaba poseído por un demonio. Pero este acto, hermanos, y esta situación es bastante interesante. Y hay tres cosas que yo veo en esta situación, hermanos. Mi tema esta tarde es, extiende tu mano. Amén. Extiende tu mano. Si usted y yo perdiéramos la movilidad de nuestros brazos, hermanos, yo no sé qué haría, ¿verdad? Si no aprendería a tocar la guitarra, aunque estaba con los pies, ¿verdad? Pero algo haría, ¿verdad? Porque creo yo que los primeros días me frustraría bastante, ¿verdad? Perder una de sus manos. Aquellos que lo pasan ahí, ¿verdad? También, ¿verdad? Y todo, creo yo que afectaría. Para todos nos afectaría, hermanos. Pero una de las cosas que vemos en la Escritura es que había gente que oía a Jesús no para alabarle, no para edificarse, sino que venían a criticar. ¿A quién, hermanos? Al Señor. ¿Cuánto venimos a criticar esta tarde, hermano? Venimos, amén, hermano, vamos a arrepentir. Venimos a adorar al Señor, amén. Venimos a darle gracias al Señor. Pero una de las cosas, hermanos, es que dice el 10, había allí uno en la sinagoga, buscando a Dios dentro del culto, si le llamamos así, un hombre que tenía seca una, ¿qué, hermanos? Una mano. Hermano, cada cosa que uno ve que no está normal, somos tan así y la gente es tan así, que no disimula, sino que se le queda a quien. Se le queda bien. Si ve que alguien por ahí, hermano, le falta una de sus manos, la gente rápidamente que se ve. Se fijan. Normalmente lo están viendo, hermano. Se imagina la vida de este hombre porque su manita estaba allí y yo no sé qué apariencia tenía, pero si la Biblia dice que parecía seca, me imagino que parecía como si fuera, hermano, totalmente una rama. Conozco a un hombre, hermano, que en una broma alguien le sacó su polvo, bromeando, pero cuando se le sacó el hermano, porque es hermano, metió su codo y le pasó llevando, hermanos, todas sus partes, ¿verdad? Ahí, hermano, sus venas, sus tendones y todo. Y la mano de este hermano es una manita que le ha quedado así, encogida. Como que si no tuviese sangre, ¿verdad? Ahí, como que si no llegase. Y totalmente, hermano, se da la idea que algo parecido había pasado en la vida de este hombre. Pero, hermanos, lejos de tener misericordia de aquel hombre, los fariseos que venían con Jesús hicieron una pregunta y venían no para aprender del Señor, sino para acusar, hermanos, al Señor. Extiende tu mano, le dijo Jesús. Amén. Muchas veces nosotros, hermanos, andamos con nuestras manos también, con hermanos. Y yo voy a explicar esto, hermano, más adelante. Pero cuando vamos a extender nuestra mano, ¿cómo vamos a poder extender nuestra mano? Uno, hermanos, hay que ser compasivos. Amén. Hay que ser compasivos. Los fariseos para nada eran compasivos. Pasaban en la iglesia, pasaban en el templo, orando, ayunando y haciendo todas las cosas. Pero en su corazón no había compasión. Muchos de nosotros acá, hermanos, pasamos en la iglesia, pasamos orando, pero maltratamos a la gente. Quizás maltratamos a los compañeros de trabajo, maltratamos a nuestros empleados, maltratamos a nuestra familia, maltratamos a nuestros hijos, maltratamos a nuestros amigos, maltratamos a medio mundo. Porque nosotros no hay, hermanos, un sentir de compasión hacia ellos. Porque nosotros a veces se nos ha olvidado, hermanos, que hemos sido tratados con amor, con misericordia, pero no somos capaces de tratar de la misma manera. Hay que ser compasivo, hermano, que este hombre estaba en una situación muy penosa. Dice Lucas capítulo 6, versículo 6, donde nos da otra narración, hermano, es la misma narración, pero nos amplía un poquito, que la mano de este hombre, la mano que tenía seca, ¿cuál era, hermanos? Lucas 6, 6. La mano derecho. ¿Cuántos surdos hay acá? Nosotros, solo surdos. Nuestro hermano Julio, ¿verdad? La mano fuerte de mi hermano Julio es la izquierda. Pero para todos los que somos diestros, nuestra mano fuerte es la derecha. Hay un libro apócrifo, hermanos, ¿verdad? Hay un libro apócrifo llamado El Evangelio de los Nazarenos. Este evangelio de los nazarenos no es bíblico, hermanos, ¿verdad? Pero da un dato bastante interesante acerca de este hombre. Dice que este hombre, hermanos, que era albañil de oficio. Y en este evangelio de los nazarenos, dice, hermanos, que este hombre era de oficio de qué, hermanos? Era albañil, ¿verdad? Alguien haya sido de Brasil, hermanos, piense usted. Era albañil, le hacía o no le hacía falta su mano. Sí, hermano. Hay un arte, ¿verdad? En los albañiles, hermano. ¿Cuántos han tirado mezcla alguna vez? Eso no es de cualquiera, ¿verdad? Lo están azotando, ¿verdad? Y todo. Y uno dice, ¿qué chico, cómo tiran? Tire usted y va a ver que no se le pega, ¿verdad? Es que le echan resistencia. No, ¿verdad? Es un arte. Este hombre, hermano, se valía de sus manos para poder, ¿qué, hermanos? Para poder trabajar. ¿Sabe que los judíos comían solamente con su mano derecha? Y cuando se sentaban a comer, como en la última cena, se sentaban de este lado para que con esta mano pudieran, no eran sillas de manos, y las mesas que ellos utilizaban era la altura de la panca, se sentaban en el suelo y las mesas eran a la altura de eso, se recostaban, ¿verdad? Y comían solo con su mano derecha porque la mano izquierda era exclusivamente para ir al baño. No lo utilizaban, hermanos, para otra cosa, ¿verdad? Solo su mano derecha para todas las cosas, porque la mano izquierda tenía esa función. Por eso, hermanos, es que nos dice Lucas este dato, hermanos, interesante. Este hombre también utilizaba su mano para eso, hermanos, también. De manera que este hombre estaba en una situación muy apremiante en aquel tiempo, en una situación muy difícil, penosa quizás para él, porque su mano derecha, hermanos, estaba totalmente, hermanos, inútil, ¿verdad? No podía ejercer su oficio. Pero qué bueno saber que cuando el hombre está mal de su cuerpo, está mal de su salud, tiene que buscar tiempo para Dios. Amén. Si en algún momento nos llega una enfermedad, nos llega un problema, nos llega una situación, hermano, nos llega la vejez, ¿cuánto ya pensamos qué vamos a hacer en la vejez, hermano? Ay, hermano, yo voy a hacer una cena marcada. Dios no lo quiere, hermano. Dios no lo quiere. Yo le digo, Señor, yo tengo que ir con eso así como yo antes, ¿verdad? Y me está oyendo. Pero, hermano, la situación es que tenemos nosotros que ver, hermano, que cuando lleguemos a la vejez, ¿qué voy a hacer yo para aprovechar mi vejez? Hay que buscar más a Dios. Amén. Hay que buscar más a Dios. Este hombre, como quizás no podía trabajar, no podía dedicarse a otra cosa, hermanos, ¿a dónde estaba? En el centro. Amén. Es necesario preocuparnos por nuestra alma más que por lo temporal. Este hombre se estaba preocupando por su alma más que qué, hermano. Más que por lo temporal, aquello que se acaba. Vean que esa gente no era compasiva, sino que los fariseos, dice el versículo 11, llegaron a tentar a quién, hermanos. A Jesús. Le hicieron una pregunta bastante insolente para acusarle. ¿Por qué era insolente? Porque de repente, hermanos, quizás ellos vieron. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Es lícito sanar cuándo? El día del reposo. ¿Es lícito sanar en sábado? Vean que este hombre no le dijo, Jesús, hijo de David, componeme la mano. Pégame una sobada porque sos un buen sobador, ¿verdad? Echámele unas cuantos remedios ahí, ¿verdad? Aunque sea con palo vivo o algo, echámele, ¿verdad? Ahí, no le dijo. Y seguro de haber oído los otros milagros de Jesús, pero este hombre no le pidió a Jesús que lo sanara, ¿o sí? No le dijo a Jesús sanarme y todo. Pero los fariseos eran algo criminal, hermano. Porque ya se habían fijado que Jesús había puesto la mirada en quien. En el hombre de la mano. Sí. De seguro vieron, ah no, este Jesús algún su milagro que va a hacer. Y hoy en el santo sábado no puede hacer ningún milagro. Imagínense cómo era, hermano. Jesús comenzó a prestarle atención, Jesús comenzó a fijarse. Y aquel hombre sin saber quizás lo que Jesús estaba pensando, ¿verdad? ¿Qué entendemos, hermanos, nosotros? Dice la Biblia, fui hallado de los que no me buscaban. Amén. Jesús realmente, hermanos, tiene por costumbre ser encontrado de los que no le buscaban. Amén. Nosotros, ninguno de nosotros buscamos al Señor, pero lo encontramos por misericordia. Amén. Quizás ninguno de nosotros estaba pidiendo salvación porque estábamos perdidos en nuestras vidas, en nuestras cosas, pero Jesús es el que viene a buscarnos. Fui hallado de los que no me buscaban. Jesús, hermanos, ha sido bueno. ¿Cómo vemos nosotros a estos hombres? Jesús estaba anticipando su bondad, pero los fariseos estaban anticipando, hermanos, su maldad. Y la maldad de ellos se anticipó a la bondad de Jesús cuando le dice, ¿es lícito sanar en sábado, Jesús? ¿Es lícito hacer esas cosas? Ay, usted, hermano, ¿cree que ese que ha venido se ha convertido de verdad? Ay, a ver, mañana ya mandaron otra vez allá. Ya mandaron aquellas cosas. ¿Juzgamos o no juzgamos nosotros? Y juzgamos. ¿Y de para qué le da privilegio, hermano? Si a ver si le va a funcionar. Uno día va a estar y después mismo. Nos adelantamos. Sacamos prejuicios antes, sacamos cosas antes, hermanos, y buscamos realmente antes de tiempo como estos hombres. No le preguntaron para aprender, Jesús, ¿es bueno sanar el sábado? Porque queremos aprender si es bueno o no sanar el sábado. ¿Sino para qué? Para acusarle. ¿Se ha fijado que hay gente que pregunta de la Biblia? No para aprender. ¿Sino para qué? Para pelear. Para acusar. El Señor, hermano, no sigue el juego. Hay que ayudar a aquellos que muchas veces no se pueden, hermanos, ayudar a sí mismos. Amén. Y el ser humano no se puede ayudar a sí mismo. Necesita la luz del Evangelio, la luz que usted y yo tenemos, hermanos, a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces, si vamos a extender nuestra mano, ¿cómo extender nuestra mano, hermanos, a aquella gente que lo necesite? Y hablando en términos espirituales, ¿cómo extender nuestras manos espirituales también? En un sentido, hermanos, ¿hay que ser qué? Hay que ser compasivos. Todos los que estaban en la sinagoga y los fariseos que estaban en la sinagoga, hermanos, se portaron mal con el doctor y su paciente. ¿Quién era el doctor, hermanos? Jesús. ¿Y el paciente? El hombre de llamarnos seres. Hermanos, si usted y yo deseamos ser sanados por la gracia de Cristo, también debemos de estar dispuestos a aprender la doctrina de Cristo. Amén. No podemos ser sanados por la gracia de Cristo si no hemos aprendido acerca de la doctrina de quién, hermanos, de Cristo. Ellos estaban, hermanos, como fieras acechando a quién, a Jesús. ¿Ha visto usted los perros bravos cómo se ponen, hermano? ¿Ha llegado usted a una casa donde los perritos no parecen perritos, sino caballos del tamaño, hermano, que tienen, verdad? Y que son perros, hermanos, que con todo lo que ladran, ustedes le dicen a los perros. Estos estaban como fieras esperando a quién, a Jesús. ¿Ha visto los gatos cuando ven algún pajarito que pueden comer? O cuando ven algún ratón, ¿cómo se ponen? Agarran posición de ataque, se agazapan todos a esperar que de un paso en paso y de repente se lo devuelve. Esto así estaban esperando, como fiera que Jesús cometiera un error, hermano, para condenarlo, para decir aquellas cosas. Hermanos, seamos compasivos, amén. No como fieras al acecho. ¿Cómo tenemos que ser, hermanos? Compasivos. A veces solo estamos esperando, ay, qué hermanita traiga, ¿para qué? Para devorar a todos, ¿verdad? Y hacer leña del árbol. Ahí, ah, que el hermanito comete un error, ¿para qué? Ah, para cantarlo y qué, hermanos, y tratamos de aquellas cosas. Cuidado, hermanos, no nos pongamos una loca y cero como piedras, hermanos, a la fecha. Primera cosa, hay que ser compasivos. Segunda cosa, vamos a Marcos 3, 5, hermanos, que encontramos aquí. Marcos capítulo 3, versículo 5. Y esta cita no la pierda. Porque entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue. ¿Le fue qué, hermano? Segunda cosa, no hagamos entristecer al Señor. Amén. No hagamos entristecer a Jesús. Uno, hay que ser compasivo. Y lo segundo, hermanos, hay que, ¿qué, hermanos? No hay que hacer entristecer al Señor. ¿Usted ha puesto triste a alguien alguna vez, hermano? Con sus palabras, con sus actos, quizás con lo que usted ha dicho, con lo que usted ha dicho. Jesús apeló al razonamiento mismo de ellos para darle una respuesta. Y le dijeron, es lícito, Señor, hacer un milagro. Es lícito sanar en el día de reposo. Jesús les lanza, hermanos, otra pregunta también. Versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando no nos conviene responder eso? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué te quedas callado? ¿Ah? ¿Y por qué te quedas callado? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué no decís nada? La mejor salida, hermano, cuando hay una respuesta obvia, pero uno no quiere dar su brazo a torcer, ¿cuál es? Jesús les dio, hermano, un razonamiento práctico y algo que ellos mismos practicaban. Le dice el Señor, que a usted se le cae una oveja en un pozo, ¿no la van a sacar? Los fariseos, de seguro, muchas veces habían hecho, hermano, algo así. Proverbios 12:10. ¿Alguien puede leerme Proverbios 12:10 fuerte? Como un trueno, ¿verdad? Proverbios 12:10. ¿Qué dice Proverbios 12:10? Porque uno de los mandamientos también es, hermanos, que el justo velaba por la vida y sustento de su bestia. Si usted tenía ganado, usted tenía que velar por la vida, por el sustento de esos animales. Hoy en día usted ve la vaca que anda por ahí, hermano, animalitos que están vivos solo porque la piel lo une nada más, ¿verdad? Todos sequitos, ¿verdad? Y todo ya ni leche dan, sino que lástima, como decimos, ¿verdad? Y todo, cuando usted lo ve por ahí, que usted lo ve así, hermano, no era así. Dios le pedía al pueblo que fueran justos por los animales. Pero ellos 12 días, ¿qué dice? El justo cuida de la vida de su bestia, el corazón de los hijos de su fe. Dos cosas que el Señor les dijo. El justo cuida de la vida de sus bestias, más el el corazón de los impíos. Bueno. ¿Y pues, cómo era el corazón de los fariseos, verdad? Preferían cuidar a una bestia y salvar a una bestia antes que quien, hermano. Dice que el hombre de la mano seca. Los animales tienen inteligencia, los animales, ¿verdad? Los animales son brutos, hermano. Uno le va pisando a las vacas, hermano, ya varias veces. Tú no es capaz de llevar al mate alguna, ¿verdad? Y la última fue nuestra vaca. ¿Ah? Una vaca salió por ahí, hermanos, y todo, y yo solo vi que el carrito se iba adelante, frenó, y solo le llegué cerca, y eso pasó una vaca cerca de estar donde íbamos. Las vacas no entienden si es paciente, su rumón, si es gente de bicicleta. Cuando una vaca dice, me aliento la calle, me la piden, ¿verdad? Los aliseos decían, no, pues preferimos una vaca a salvarle la vida a quien. A poder que tu hombre sea sanado en día de reposo. Pero también miremos el otro punto de vista espiritual, para que miremos la otra cosa también, porque hay gente que cuida a los animales más que su propia familia. ¿Conoce gente así? Hay gente que llega a querer más su mascota. Los animales están bien alimentados y la mamá por allá mandando hambre, ¿verdad? Más a ellos en esta vida, hermano. Y es un pecado también delante de Dios, hermano. Es un pecado también delante del Señor, ¿verdad? Claro, hay que cuidar los animales, hermano. No estamos diciendo que no, pero también el otro extremo es cuidar los animales más que al prójimo, más que a nuestra familia. Hay muchas formas de hacer bien, hermano, no solo ir al culto, amén. Los fariseos pensaban, con solo que yo vaya a la sinagoga, con solo que vaya a orar, estoy haciendo suficiente bien y que el sábado mejor. Y allí ya no puedo hacer otro bien, no puedo ayudarle a este, porque si el día sábado se cae y se quiebra la pierna aquí, yo lo tengo que dejar porque no puedo hacer fuerza, no puedo cargarlo, y sé que hacer sanidad, ni siquiera puedo orar ese día. Ese es el pensamiento de ellos, hermano. Ya era más un dogma para su vida. Pero hermano, hay muchas formas de hacer el bien, no solo ir al culto, hermano. Amén. Amén, hermano. Hay muchos pensamos, ay, yo voy al culto, hermano. Hay muchas formas de hacer bien, no solo con ir al culto, hermano. Cuando usted hace un bien por motivos de amor y compasión, ese es un bien que debe decir. Amén. Cuando usted hace algo por amor, por compasión, por misericordia, por alguien que lo necesita, y usted lo hace con amor, ese es un buen obrar delante del Señor. En el capítulo 3 de Marcos, versículo 3. Jesús tuvo que apelar a ver si ellos eran compasivos, a ver si ellos mostraban, hermanos, amor para convencerlos del error. Jesús trató de convencerlos del error en el que estaban. Y les dice, le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Saben qué estaba tratando de hacer Jesús? No ridiculizar al hombre, no que el hombre se sintiera mal, sino que aquellos tuvieran compasión. Hay algunos casos que nosotros vemos, hermano, y en lugar de sentir compasión, nos da alegría. Está bueno que le pase, está bueno, ¿verdad? Si él se lo busca, ella se lo busca, ¿verdad? Ella así está bueno para que aprenda. Pensemos que un día nosotros podemos estar en esos zapatos, hermano. ¿Amén? ¿Verdad? Que un día nosotros podemos estar allí y con la misma medida que hemos medido, así vamos a querer, hermano. Así vamos a recibir. El Señor lo puso en medio para ver si ellos hubieran cogido, hermanos, la compasión. Si respondían, ellos mismos se comprometían. Jesús le dice en el 4, el lícito en los días de reposo, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos, porque sabía que la respuesta era, sí, es bueno, Jesús. Esto es impresionante, versículo 5. Entonces mirando, ¿cómo lo vio Jesús? Con una mirada de amor, con una mirada de terror. ¿Cómo es una mirada de enojo, hermano? Hágame una mirada de enojo. ¿Se imagina que el semblante de Jesús cambió, hermano? El rostro de Jesús, totalmente, ¿qué? Cambió. que Marcos nos narra que Jesús los miró con una ira santa, hermano. Amén. Con una ira santa. El Señor se enojó. ¿Qué enojó a Jesús, hermano? La dureza del corazón de la gente. El Señor le lanzó una mirada con ira, hermano. ¿A quién? ¿A quién? A los fariseos. Los más duros de corazón, ¿quiénes eran? Los que andaban vestiditos de blanco, los que andaban, hermano, llevaban todas las cosas de estar ahí, que la ley impedía y todo. Jesús los miró, hermano, con él. ¿Habían hecho entristecer a quién, hermano? A Jesús. Por la dureza del corazón de ellos, hermano, nosotros oímos lo mal dicho. Oímos lo que se dice mal. Vemos lo que se hace mal. ¿O no? Y juzgamos quizás por las cosas, juzgamos qué es lo que pasó, pero Cristo no mide esas cosas, Cristo mide el corazón, amén. El Señor, hermano, va al corazón de donde brotan las cosas, el Señor ve la ceguera mental, el Señor ve las amarguras que a veces nosotros mandamos, el Señor ve la dureza de nuestro corazón, porque somos cristianos a veces y con un corazón todavía, hermanos, medio empedrado, por pedazos de carne y por pedazos. No lo tiene, no lo está preso, hermano. Hay que ponerle dinamita, hermano, y todo, ¿verdad? Para que el Señor lo ablande, hermanos. Pero en medio de la misericordia, en medio del perdón, hermanos, de la ira, hay rato de misericordia en el Señor. Dice que es entristecido. Le lanzó una mirada el Señor, hermano, enojado, ¿verdad? Pero en medio de eso, el Señor, hermanos, también tiene y usa de misericordia, porque lo que le entristece es la actitud del hombre, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido hacer el bien y no lo hemos hecho? Eso entristece a Jesús. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un bien? Y cuando pensamos en un bien, uno solo piensa, es que yo no tengo piso, hermano, para ayudar. Yo no tengo dinero para ayudar. Hay muchas maneras de hacer un bien. Amén. Cuando usted no habla mal de la gente, usted está haciendo un bien, amén. Cuando usted no participa de un chame, no participa de alguna conspiración, no participa de los malos caminos de otros, usted está obrando bien, hermano. Hay muchas maneras de hacer el bien, no solamente ayudando económicamente, hermano. Y una de las cosas que se admiran de Jesús y que debemos de aprender es que ante la oposición, Jesús jamás se detuvo. Y cuando usted siente oposición y usted se detiene, usted entristece al Señor. Amén. Hay algo, hermanos, que yo he aprendido, ¿verdad? Y hermanos, lo aprendemos a las buenas y lo aprendemos a las malas. Es que cuando hay más oposición, no tenemos que rendir. Amén. Es cuando usted vea que su familia no quiere, que los amigos no quieren, que los hermanos quizás no quieren y que ellos no quieren. Es cuando usted tiene que continuar. Es cuando usted tiene que seguir. Es cuando tenemos, hermanos, que alzar las manos, que extender nuestras manos, abrazar la gracia de Dios y creerle a Dios, hermanos, sus promesas, porque ante la oposición que Jesús tenía todos los días y cada vez que predicaba, Jesús jamás se detuvo. ¿Cree usted que bonito, hermano, que estás predicando y que alguien le refute y le pregunte algo contrario? Porque después que Jesús enseñaba, ¿los fariseos qué? Llegaban a qué, hermano, no aprender. Llegaban a tentarle, llegaban contra el Señor, hermano. Entonces, al extender nuestras manos delante del Señor, tenemos uno que ser compasivo. Y segundo, no tenemos que entristecer a quién, hermano, al Señor. Usted puede entristecer a la gente, pero hay que tener cuidado si estamos entristeciendo a quién, hermano, al Señor. Piense esta semana si usted ha entristecido al Señor, hermano. Si se ha entristecido, ha rendido cuentas con él. Pero hermano, el versículo 13 de Mateo, capítulo 12:13 de Mateo, volvamos ahí, le dije que no perdiera la cita. Jamás deje usted una oportunidad para hacer el bien. Amén. Porque a nosotros, igual este hombre, también el Señor en algún momento de la vida nos dijo, extiende tu mano. No dejemos la oportunidad para hacer el bien, hermano, porque hemos tenido oportunidades para hacer lo bueno y no lo hemos hecho. Amén. No dejemos de hacer el bien, aunque a otros ofenda lo que ustedes están haciendo. Porque lo que Jesús estaba haciendo era una ofensa ¿para quién? ¿Para quién? Para los fariseos. Algo bonito que el Señor hermano le dice a aquel hombre, estás aquí en medio, aquí en esta primera parte que le dimos, no dice que el Señor le puso en medio, pero ya Marcos nos dijo que el Señor le puso en medio y le dice, entiende, ¿tú qué? Tu mano, y él la extendió y fue restaurada y quedó igualita a la otra. Aunque otros se ofendan, hermano, usted haga bien la tercera que puede. Amén. Es porque le dice, por favor, es maestro, a mí me cae mal, ¿verdad? Y todo el día agradece. Usted sabe que no lo está haciendo para él, que usted lo está haciendo para aquí, para el Señor. Algunas veces nuestras acciones van a dañar, van a ofender a otros hermanos. Pero aún esta gente ni desde su punto de vista pudo acusar, hermanos, a Jesús. La pregunta de ellos fue, ¿es lícito sanar en día de reposo? Allá dice, es lícito hacer bien. Aquí la pregunta concreta nos dice Mateo que fue, ¿es lícito sanar? Y Jesús le dice, es lícito hacer el bien. Sanar era hacer un bien. Que ellos sacaran, hermanos, aquellos animales, era hacer un bien. Jesús no hizo ningún remedio, hermano. Jesús no dijo, mira, voy a copar, voy a... Dame chance, ¿verdad? Hombre, la mano seca. Ya ven. Voy a cortar unas cuantas hojas de cierta espíritu, hojas del golpe, ¿verdad? Para que te lleguen las manos bien, ¿verdad? O te voy a untar ciguapate. ¿Cuántas han probado el ciguapate? Si no lo conocen, dígame, yo les traigo una sorchata. A la próxima. Cuando nosotros estamos a veces más con síntomas como de indigestión, hermano, ¿verdad? Solo le el ciguapate, hermano. Siento que se revuelve todo, ¿verdad? Más cuando lo probamos, a veces ya nosotros tiramos por acá. Jesús nos fue y dijo, vení, te voy a untar, ¿verdad? El agua sagrada del mar muerto, ¿verdad? Te voy a untar de lodo del estanque de Siloé para que puedas ser sanado. Porque lo que los fariseos esperaban, que no sanó con lodo, haciendo el lodo y la basura. A este lo voy a sanar, lo va a sanar, a ver qué es lo que va a hacer. Pero Jesús, hermano, le cayó la voz. No hizo ningún remedio con sus manos. No hizo más movimiento, no hizo mayor movimiento. No le dijo que voy a hacer un masaje en el nombre del Padre, ¿verdad? Para que te sane de esto. O poner tu mano en la mano enferma, ¿verdad? Como aquello, ponga su mano en el labio y va a ser sano, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Que crees posible, dice la Biblia, no te define a todo, ¿verdad? Pero hermanos, aquel hombre no le dijo a Jesús, poné tu mano, voy a poner mis manos allí. No, Jesús simplemente le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Extiende tu mano. ¿Sabe que solo fue la palabra del Señor? Amén. Solo fue la palabra de quién, hermano? Del Señor. Aquel hombre obedeció solamente la palabra. Tiene el Señor. Esta tarde, hermano, yo quiero decir que usted jamás debe de cumplir su deber. Amén. Jamás debe de cumplir su deber. No desaproveche las oportunidades para hacer el bien. Algunas veces después decimos, ay, ¿verdad? Le hubiera ayudado, le hubiera hecho, ¿verdad? Yo tuve la buena intención, hermano. De buenas intenciones está yendo el infierno, ¿no? ¿Verdad? También, ¿verdad? Y las intenciones no le ayudan a nadie, hermano. Aquello, ¿verdad? Que le dice, hermano, la intención es lo que cuenta. No, la intención no ayuda en nada, hermano. Cuando es caso de ayudar a alguien, las intenciones no sirven para nada. Son los hechos los que cuentan. Amén. Son los hechos los que cuentan, hermano. Es que usted le diga, ¿verdad? A alguien que estuvo enfermo allá, ay, mira, yo tuve la intención de venir a verte, ¿verdad? Pero la intención, hermano, va a estar con punto. A ver, las intenciones. ¿Pero ayudan las intenciones? No. Aprovechemos las oportunidades para hacer el bien. Amén. Aprovechemos las oportunidades para hacer el bien. Y si Dios nos dice que hagamos algo, hagámoslo. Amén. Dígale que está a su lado. Si Dios nos dice que hagamos algo, hagámoslo. Y lo dígaselo de verdad. Si Dios te dice que hagas algo, hagámoslo. Lo que pasa es que a veces nos queremos, le damos vuelta, hacemos una cosa, hermanos, hacemos otra. Este hombre, ¿cree usted que hubiera podido mover su mano antes de que Jesús le dijera? Mueve tu mano. ¿Para dónde? Había una parálisis en él. La mano ahí estaba. Pero su cerebro no le llegaban las órdenes. A punta. A su mano, a su miembro. Aunque no tengamos fuerzas naturales para hacer las cosas, si Dios dice que las hagamos, hay que hacerlo. Amén. Me vino a la memoria el caso de Gedeón. ¿Con cuántos soldados fue Gedeón a la guerra? Contra como 25.000 gente. Solo con 300 hermanos. ¿Cuáles eran las armas? Pántanos de barro, unas teas adentro y unas trompetas. Esa es una gran enseñanza bíblica que dentro de poco vamos a ver. Esa es otra historia. Sí. Gedeón le creyó a quién, hermano. Pero Señor, si tú dices, y todavía estaba dudando, y el Señor me dice, desciende el campo de los madianitas y vas a oír lo que él tiene. Y cuando él llega a escuchar, hermano, y se acercaba y escuchó que uno le dice, imagínate que ella noche soñé que venía un gran pan francés encima de nosotros, de cebada, y que aplastaba todo el campamento, y le dice el otro, imagínate que veía intérpretes entre ellos. Se intérprete en el romper, por no lo imagínense, ¿verdad? Pero le dice, esto no es otra cosa, sino que la mano de quién. La mano de Gedeón contra nosotros, porque es varón de Dios y nos van a exterminar y todo. Y Gedeón dijo entonces que el Señor está conmigo. Y subieron y sonaron las trompetas, quebraron las patitas, quemaron los magos, y cuando aquella gente vio las luces y vio todo, que estaban rodeados por todos lados, el Señor dice que hizo que cada uno volteara su espada entre ellos mismos y ellos mismos sin terminar. Cuando Dios dice que hagamos las cosas, hermano, hay que hacerlo. Amén. El Señor le dijo a Jonás, vas a ir a predicar a Nínive. ¿Quién? ¿Quién no quiere? Vomitado, escupido y hediondo y todo, allá va a predicar 3 días. Señor le dijo, vas a ir, y vas a ir. Y cuando el Señor nos manda a hacer algo, ay hermano, toma este privilegio, ya no lo quiere. Y el Señor lo ha mandado. Dios lo va a traer de regreso. Amén. Dios va a ser hermano que cumpla las cosas. Si Dios nos manda a hacer algo, en el nombre del Señor, hagámoslo, hermano. Aquella mano estaba marchita, aquella mano estaba totalmente seca, pero este hombre, hermano, le mandó, ¿verdad? Dios le mandó que, Jesucristo le mandó que extendiera su mano, hermano. Cuando Dios nos manda a hacer las cosas, nos garantiza la gracia necesaria para hacerlas. ¿Amén? Nos da su gracia necesaria para hacer las cosas. Pablo le dijo, Señor, con esta enfermedad no puedo vivir. El Señor le dijo, bástate, mi qué. Y gracias, voy a dar poder para que puedas vivir con esa enfermedad y desempeñes el privilegio para el cual te he llamado. Por sí mismo este hombre no hubiese podido mover la mano, pero creyó la respuesta, hermanos, y creyó la palabra de quién, de Jesús. ¿Por qué no vemos milagros en nuestra vida? No creemos la palabra del Señor, hermano. Tenemos que aprovechar el bien y hacer el bien, hermano, que está en nuestra mano hacerla. Se dice que una vez un hombre burlándose de una anciana cristiana le dijo, viejita, o maestro, si usted quiere, dale, ancianito. Es decir, que si Dios te dice que metas la cabeza en la pared, vas a meter la cabeza en la pared. Y él le dijo, sí, caballero, si Dios dice que yo meta la cabeza en la pared, yo meto la cabeza en la pared. ¿Por qué mi obligación? La obligación de Dios es abrir el hoyo en la pared. ¿Verdad? Pero si Dios dice, hay que hacerlo. Amén. Él da su gracia para hacer las cosas. Ay, hermano, que yo no puedo hacer esto. Yo soy tartamudo, le dijo Moisés al Señor, ¿verdad? No me importa, le dijo el Señor. Ay, no me voy a poner a hablar. Pero ¿y qué va? Va. Ay, Señor, yo soy un hombre inmundo de labios. Dígale usted al Señor, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Qué le dijo el Señor? Me dijo, este lo voy a limpiar. Y dice que fue un serafín al altar de Dios. Y agarró carbones encendidos y me los puso en la boca. Ay, ¿no es que dices que tenía los labios curtidos? Hoy ya están limpios. Pero de que van a hacer las cosas. No, cuando Dios dice que van a hacer las cosas, hay que hacer la cena. Amén. Si usted y yo hacemos para el otro lado, ya ni nada con que le cojan los bueyes cuando no quieren hacer lo que lo van a hacer. Y los bueyes son malos, se tiran al suelo, hermano. ¿Qué hacen los buenos ganaderos? Para, no es todo. Ok. Retoman en la cola, en el estadio, no le va para arriba el pollo, con mi cuerpo se está andando, se está andando y todo. Pero el que va, va. Y si no querés, bueno, pues para allá, para el rastro van a servir. Y si nosotros no queremos, usted sabe lo que nos espera también de parte manera, que Dios se compromete, hermanos, nos capacita con su gracia para hacer lo que nos manda hacer. Y hermanos, en lugar de darle gracias a Dios, de darle vivas al Señor, de dar gratitud a Dios y gloria a Dios por los milagros que Dios había hecho, ¿sabe qué hicieron estos ingratos, hermanos? Por el favor que Dios había hecho, por el beneficio que Dios le había hecho a este hombre cuando extendió su mano y fue restaurada como la otra. ¿Qué nos hace? Yo no sé por qué está venido a la iglesia. Yo no sé por qué está venido a la iglesia. Yo no debería estar aquí. Esta no debería estar aquí. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si en tanto que juzgamos nos condenamos más, ¿a quién dice la Biblia, hermano? A nosotros mismos. No debemos pasar la oportunidad para hacer un bien. Extienda su mano, hermano. Espiritualmente muchos de nosotros andamos con las manos, ¿qué, hermano? No solo una, sino que las dos manos en términos espirituales las andamos. Dios ha curado nuestras almas mediante su gracia, hermano. ¿Cuántos decimos amén? Ha cuidado nuestras manos secas, esas manos espirituales, hablando en términos espirituales. No podíamos abrazar la gracia de Dios, no podíamos abrazar la salvación de Dios, porque cuando el alma está debilitada por el pecado, cuando el alma está consumida por el pecado, el hombre no puede, vamos, hacer nada para acercarse al Señor. Pero la orden del Señor para nuestra vida fue: extiende tu mano para alzarlas, hermanos, en oración ahora para el Señor. Alzad vuestras manos limpias, sin ira, ni qué dice la Biblia, hermano, ni contienda. Hay que extender esas manos para tomarnos de Cristo, amén, para abrazarnos de Cristo, para agarrarnos fielmente de Cristo. Hay que extender esas manos para alcanzar la vida eterna, para alcanzar, hermano, la gloria del Señor. Hay que emplear, hermano, lo que Dios nos ha dado también para alcanzar la vida eterna y emplearlo para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para salvación, sino porque somos, ¿qué, hermano? Porque somos salvos. Si así lo hacemos, hermanos, a la voz de Cristo. Porque no podemos hacer nada si la palabra del Señor no está, hermano, con nosotros. Amén. Si así lo hacemos a la voz de Cristo, por la palabra del Señor, viene el poder también. Amén. Amén, hermano. Por la palabra del Señor viene el poder y viene la salud para el alma. Si Dios lo dice, hay que creerle. El Señor le dijo a Moisés: habla de la piedra, y la piedra, ¿qué? Padrá. Después que Dios lo dijo, había poder ya. Amén. Estaba la gracia de Dios allí, porque la palabra de Dios había sido dicha ya. Cuando el Señor le dijo: alza tu vara para que el mar se abra, antes de eso Moisés no hubiese podido hacer nada. Pero después de la palabra de Dios, Moisés creyó y la gracia de Dios, hermanos, se movió abriendo el mar, ¿qué, hermanos? En la roca. Cuando la palabra de Dios se dice, hermanos, tenemos que creerla porque hay poder para nosotros y hay salud para el alma. Pero si no extendemos nosotros nuestras manos, la culpa de que no seamos sanados espiritualmente y aún, hermanos, de nuestra vida material, es de nosotros, no es de Dios. ¿Amén? Si no recibimos bendiciones, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Amén. Si el Señor lo promete, Dios lo cumple. Pero tenemos que volver nuestro rostro al Señor, agarrarnos con esos brazos espirituales del Señor, creer su palabra y no estar más quietos de más. Amén. Tenemos que abandonar ya la pereza espiritual. A veces dejamos de orar, dejamos de reunirnos, dejamos de leer la palabra del Señor, hermano. Y nos dejamos. Aunque tengamos movilidad por otro lado estamos mal. Dios quiere sanidad completa para nosotros, iglesia. Amén. Amén. Dios quiere que estemos cabal como su cuerpo funcionando. La Biblia dice, clama a mí. Y yo te qué, te responderé. Y cuando te respondan, te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Ha visto usted cosas grandes en su vida, hermano? Amén. No va a decir que hablamos en términos espirituales. ¿Qué es lo más grande que usted ha visto en términos espirituales, hermano? ¿Qué bendición cuando usted dice, gloria a Dios porque yo he sido sanado de esta enfermedad? Gloria a Dios porque Dios me ha sanado de esta cosa. Estaba oyendo un testimonio de una mujer, con eso termino. Ella dice que tenía hermanos nueve hermanos ganglios infectados de cáncer en su vida, en su estómago. Y que ya el estómago no le quedaba nada, y le dijeron los médicos, mire, posiblemente solo la vamos a abrir y la vamos a cerrar porque posiblemente no vamos a poder hacer nada. Dejemos eso y le digo, Señor, a nuestro Señor. Dios, como a veces quiere, a veces también ya nos dio tanta oportunidad. Por esa mujer que cerró la palabra del Señor. Y en su testimonio esta mujer que la vieron a operar. Tres quimioterapias de esas que duran cuatro días, ¿verdad? Seguidas. Y a aquella mujer le dijeron que se iba a quedar comiendo como un bebé. Y aquella mujer dice que se demacró, pero cuando va a dar el testimonio, no, yo no la vi demacrada ni nada. Ella dice, como normalmente. Y al mes que me habían operado, estaba comiendo pupusas, ¿verdad? Y los médicos sorprendidos porque no tengo rastros de cáncer en mi cuerpo. ¿Qué más de las cosas, hermano? Amén. Cuando le creemos a Dios, por eso el Señor dice, clama, clama, y clamar y buscar el rostro de Dios. Clamar y buscar la presencia de Dios. Nosotros quizás no buscamos el rostro de Dios, pero Dios, hermano, es hallado de aquellos que no le creen, que no le buscaban, de aquellos que no le habíamos buscado. Dios que atravesó nuestra vida y ha cambiado nuestra existencia, hermanos, vivamos creyendo las palabras del Señor, porque en esta vida, hermanos, el resultado quizás no lo veremos aquí, pero como aquellos hombres, como Moisés, o aquel hombre Abraham, Isaac y Jacob, murieron creyéndole las promesas al Señor. No las vieron aquí quizás, pero de seguro en los cielos. Son testigos de que Dios ha cumplido fielmente sus promesas. Cuando Lázaro muere, ¿quién lo abrazó? En el seno de donde estaba, dice Abraham. De seguro Abraham ya sabía que todo lo que Dios le había prometido era una quema, era una realidad. Creamos, hermanos, al Señor y cosas maravillosas van a ocurrir en nuestra vida. Y por favor, extendamos nuestras manos. A veces no ocurre nada en nuestra vida porque no le estamos creyendo al Señor. Amén. Mano, y el que está a su lado, no sigas con la mano tiesa. Creámosle al Señor y no sigamos con las manos secas. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Padre, gracias esta tarde, te bendecimos por tu bendición, por tu misericordia y tu amor, Señor. Muchos de nosotros estábamos peor que este hombre, Padre del cielo. Pero tú...